bueno, empezamos aquí en el podcast de Sin Pelos de la Mano. ¿Qué tal, amigos? Les habla su locutor, Daniel Rodríguez, de Lion, si quieren decir así. Estamos con Arturo. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Estamos con Gabriel, que está bien enfermo el cabrón, pobre cabrón. Estoy bien enfermo, cabrones. Gripa, fiebre. Y pues yo soy Carlos Alba, pues ya estoy en varias emisiones y espero aquí seguir. Le paso el micrófono al buen Lion para que presente el tema. Estamos aquí presentando en este podcast. En esta ocasión vamos a hablar de la pena de muerte. Y pues vamos a empezar con el Partido Verde Ecologista, que está proponiendo esta iniciativa de ley. Y pues básicamente la Cámara de Diputados presentó de manera formal la iniciativa de reforma constitucional a las leyes secundarias para reinstaurar la pena de muerte en México. Para los secuestradores que maten a sus víctimas y a policías o agentes del Ministerio Público que formen parte de avances plagiarias. Y pues bueno, yo la verdad es me presento así como a favor, porque pues la verdad tiene muchos beneficios económicos. Más adelante les diremos más o menos algunos argumentos que están a favor y también en contra, porque pues también creo que Gabriel está en contra, o bueno, se encuentra neutral. Bueno, yo me mantengo neutral ante lo que es, ¿mande? Yo me mantengo neutral a lo que es la iniciativa de esta ley, porque que tanto tiene sus puntos buenos como sus puntos malos. Y bueno, sin más preámbulo, un término que me gusta, empezaremos con algunos puntos que nuestro amigo Arturo, amigo y locutor, nos va a plantear, y pues a ver si vamos a una buena discusión con este tema. Bueno, yo primero que nada quiero mencionar que yo estoy en contra totalmente, pero ¿por qué? Bueno, quiero traer unos argumentos míos para que ustedes los discutan conmigo. Por ejemplo, ¿es moral hacer esto? A mí no se me hace moral decidir por la vida de una persona. O sea, nosotros yo creo que no podemos decir, tú te mueres, güey, porque hiciste esto, o sea, porque hiciste algo mal. Creo que no somos nadie para decidir eso, güey. Terminamos siendo asesinos igual. O sea, no, es como un círculo. ¿Nos está bien matar a un humano? No creo. Ahora, por ejemplo, si a ti te asesinan a alguien, pues es un dolor personal, ¿no? O sea, un familiar o algo que te lo asesine. O sea, sí me imagino que es muy, muy doloroso y muy difícil, ha de ser. No me lo imagino, más bien ha de ser muy complicado. Pero creo que nosotros como sociedad debemos de actuar como un grupo inteligente, o sea, actuar de manera inteligente y pues no dejarnos llevar por esto, o sea, porque para eso están las cárceles, ¿no? Ponle tú que nos sale caro, pero si nos sale caro, o sea, mantener a alguien en la cárcel, pues qué chingados, o sea, es un asesino, o sea, hay que darle comida más barata, o sea, hay otras opciones. Yo creo que esa es como una manera fácil de salirse del problema, ¿no? A ver, ¿quién quiere decir algo? Pues yo digo que como toda sociedad o todo sistema en el que vivimos actualmente, que es en México y tenemos una constitución, tenemos leyes, tenemos costumbres, incluso morales, ideológicas, y pues un sinfín de no sé, ideologías que tiene el mexicano, ¿no? Y pues yo, con el tema de que dices de que no tenemos derecho a decidir, claro que sí, o sea, porque vivimos en una sociedad, por lo tanto tenemos reglas, y si las reglas no son respetadas, habrá que castigar, si no, imagínate un anarquismo. O sea, en esta sociedad que es bastante inmadura, en muchos de los aspectos, ya sea político, social, económico, por lo tanto debemos implementar medidas drásticas para solucionar este problema que es la delincuencia, y en este caso los crímenes como el homicidio, las violaciones, la corrupción. Y pues ese es mi punto de vista acerca de lo que dices de que el derecho que tú tienes de tomar una decisión del estado o el futuro de una persona que comete algún crimen. Oye, ¿tú qué quieres decir? Con lo que decía Arturo, en realidad no tenemos derecho a decidir por la vida de una persona, ¿no? Esa es como la respuesta radical y la salida fácil. Eliminar a todo lo que nos está afectando en esta sociedad, ¿no? Todo el crimen y la falta de respeto a las reglas, la salida fácil es eliminarlos, ¿no? Para evitar que se fuguen o para evitar que se contagie todo esto. Y bueno, yo en lo personal también, ya en una manera más personal, yo soy muy vengativo. Y yo en realidad prefiero que un criminal se pudra en la cárcel y sufra a que lo maten, ¿no? Aunque sí, el gobierno se ahorra mucho, ¿cómo se dice? Muchos recursos de dinero. Yo en lo personal también creo que pues, se podría hacer como que una inversión en las cárceles para que ellos produzcan su propia comida y de ahí vivan y ya sean como pequeñas ciudades para criminales, y que ya con eso pues ya... Yo pienso que está mal el aborto, digo, y aparte pues la pena de muerte, ¿no? Porque de algún modo u otro estás matando a alguien. Y por decir, si ya estamos viendo que la pena de muerte se le va a hacer a quien mate a otra persona, cometa crímenes contra la salud o jaladas de esa índole, pues sería como convertirte en él mismo, ¿no? Es como los asesinos de antes que decían que se mataban, que te conviertes en lo que matas, ¿no? Entonces, si en teoría está mal que alguien mate, pues está aún peor matar a quien ya mató, ¿no? Es como que muy vengativo y pues si dice Arturo que no somos nadie para decidir, pues la neta somos los únicos que podemos decidir, pero pues está, o sea, también está cabrón. Porque somos huevudos. Ah, sí, güey. Entonces, cabrón, yo pienso que igual se podría ejecutar de una manera como que más exacta, ¿no? En el ámbito de los cerezos y ceferezos y todo eso, a la gente que comete ese tipo de crímenes y de delitos. Porque como dice Gabriel, podríamos sacar recursos de... Pues, obviamente a nosotros nos cuesta estarlos manteniendo ahí, ¿no? Porque ellos viven a toda madre, viven ahí haraganeando. Entre comillas, viven a toda madre. Pero pues no les cuesta nada, le cuesta el gasto público. Entonces, o sea, sería mejor que sacar de algún provecho a todas esas horas libres que tienen, que las estamos pagando nosotros. Que de alguna manera, si se llegara hasta, pues no sé, me imagino que llegara a un punto en el que fueran tan productivos que hasta minoraran los impuestos, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues sí, o sea, en una cierta forma aprovechar esos recursos, o sea, lo que es la mano de obra, en este caso, o trabajos que no quiere hacer la gente común, la que no ha hecho ningún delito, como robar, etcétera, ¿no? Podría haber una cierta, no sé, un aumento en la productividad, en este caso de los cerezos. Y pues sí, nos ahorraría mucho presupuesto, incluso puede ser hasta autosustentable, digámoslo así. O sea, se podría hasta, no sé, o sea, se pagaría solo la estancia y la comida, los servicios que consumen, con una pequeña inversión, obviamente. Una gran inversión que a la larga podría evitarse tanto gasto público cada año. Pues sí, sería una solución ya más congruente. Vámonos con este corte musical. Va a ser una rola de Pearl Jam, Alive, y de los Trashmen, Surfing Bird. Regresamos ahorita con el tema de pena de muerte. Oh,

Y bueno, ya regresamos con estas canciones que fue Pearl Jam, Alive y The Trashmen, Surfing Bird. Esa canción, sí, ya ven, muy buena rola. Ahora, bueno, quería traer un punto, a ver qué les parece. Por ejemplo, el gobierno, yo digo que el gobierno no debe de preocuparse por estar matando delincuentes o... Es como una salida fácil. Creo que debería de preocuparse más por cuidarnos, güey, como sociedad. Por, pues por brindarnos protección, no estarse yendo por esa salida fácil que es la pena de muerte. O sea, en este caso es el Partido Verde Ecologista el que está tratando de meter la iniciativa aquí. Pero no se me hace una solución. Y sí, ahora que tocas el tema del gobierno, el papel del gobierno en esta iniciativa, sí está bastante congruente lo que estás diciendo, porque pues en vez de invertir, o no sé, andar invirtiendo en seguridad, inseguridad, y implementando estas medidas como es la pena de muerte, debería de implementar, no sé, la educación, que es una solución a largo plazo. Volvemos a lo mismo, el sistema educativo es la respuesta al progreso de México. Y pues, Gabriel, ¿qué puedes decir del papel del gobierno en esta iniciativa? No sé, güey. La verdad, no sé si lo vayan a aprobar, no sé si lo vayan a desechar. Yo en lo personal no creo que se vaya a aprobar, sobre todo por la iglesia, güey. Ya se aprobó el aborto, pero habría que ver. Aunque ahora la iglesia no está echando tanto desmadre como con el aborto, ¿sí? Bueno, sobre ese tema no estoy muy enterado sobre qué opina la iglesia sobre eso, ¿ah? Pero bueno, ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Por ejemplo, ¿ustedes confiarían? O sea, estamos viendo cómo está el gobierno aquí en México. Lo analizamos, güey, toda la corrupción que hay, güey. Todos los problemas, la desconfianza que le tenemos al gobierno, güey. Y ahora tú, dale el poder al gobierno, güey, de que asesine a las personas, güey. Imagínate... ¿Cuántos errores no habrá en las investigaciones? O si ya no hay gente inocente que se está yendo, que lo están metiendo a la pena de muerte. O sea, ¿cómo podemos confiar en nuestro gobierno? O sea, para darle esa libertad nosotros como sociedad. Yo no me siento, yo la verdad no tengo la confianza en mi gobierno para darle ese poder. ¿Cómo ven ustedes? La pena de muerte está nada más para violadores y para secuestradores, ¿no? Yo creo que otro punto que hay que tomar en cuenta es el de las personas inocentes, güey. En muchos lados donde hay pena de muerte se da el caso de una persona inocente inculpada y que ya le dan finito, güey, le cuelgan los tenis, güey. Y bueno, yo creo que si se... Dado caso que se hiciera una pena de muerte... Si aprobaron una pena de muerte en México, deberían de hacerlo rigurosamente y estudiarlo para que no se dé tanto el caso de que gente inocente, o sea, que no agarren a cualquier pendejo, sino que cuando tengan simplemente las pruebas suficientes y contundentes, que aún así puede fallar el sistema. Sí. O sea, el gobierno se va a sentir presionado por la sociedad porque, por ejemplo, ocurre un crimen, güey, no hallan al culpable, o al menos eso tú crees. Y luego te sale, no, ya lo hallamos. ¿Tú cómo vas a saber si de verdad es él? O a lo mejor nada más te lo dan porque la misma presión de la sociedad hacia el gobierno, ¿no? Y es que, bueno, no sé, yo la verdad no tengo confianza. Porque de hecho en Estados Unidos, como dice Gabriel, se dieron varios casos de personas que ni siquiera fueron culpables en un crimen, güey. Ya estuvieron sentenciados a muerte, güey. De hecho estuvieron en la cárcel. Por ejemplo, hubo un caso de una persona que estuvo 5 años en la cárcel y que no tuvo nada que ver. Y estaba sentenciado a muerte, güey. Y de hecho los testigos de que hubo en ese caso fueron los que asesinaron a la persona. Pero los dos testigos, según esto, como que hicieron un complot en contra de esa persona para hacerla quedar como culpable, pero no lo era. Un chivo expiatorio, ¿no? Para llenar ese vacío, la impunidad, ¿no? La supuesta impunidad. Todo el tiempo que perdió esta persona, 5 años de su vida, güey. Y casi, o sea, imagínate lo que vivió, güey. Oye, ¿pero lo mataron o ¿O qué onda? O sea, ya al final el gobierno se dio cuenta, güey, pero después de 5 años que le desperdiciaron su vida a la persona, o sea, ya se dieron cuenta que no era el culpable. Qué jalada de parte del gobierno, ¿no? De Estados Unidos, cometer ese tipo de errores tan, no sé, alarmantes. No me sorprende tanto que tengan tantos errores, pero bueno. De hecho, ahí les va, hay una estadística de la institución de la pena de muerte en Estados Unidos, que hay 121 personas que han sido liberadas de la pena de muerte porque se han equivocado por errores del gobierno. 121 personas, o sea, imagínate eso. Bueno, yo de lo que iba a hablar ahorita era sobre de lo de los violadores y los secuestradores. Bueno, en realidad ahí podemos ver que claramente es un problema psicológico, ¿no? Sobre todo los violadores, esas, luego las parafilias y todo ese desmadre. Entonces, también como que agarrar y matar a un violador que igual y ni siquiera, o sea, que igual y no es así como un crimen y lo tiene implícito en su psicología, que tiene un problema así de fácil. Y yo creo que ahí es donde se ve que hoy en día las cárceles llamadas cerezos no son centros de rehabilitación social, son centros de retención social, porque nada más los tienen ahí, güey. Digo, en realidad no se preocupan tanto por rehabilitar en realidad a las personas, no tienen un sistema para rehabilitar a las personas, ¿no? La psicología en el mexicano es muy extraña, güey. No, yo digo que no nada más lo de mexicano, en general, yo digo, imagínate, o sea, nomás hay que ponernos a imaginar los días, las vísperas antes de su ejecución. O sea, yo digo que es un terror psicológico donde, no sé, mucha gente de hecho hasta se suicida antes de que sea ejecutado, ¿no? Ha habido casos de que evitan esa ejecución, bueno, la forma de la ejecución, y se suicidan simplemente, o sea, porque no pueden con la presión y pues cometen ese tipo de situaciones. Y pues sí, yo estoy de acuerdo que imagínense en Estados Unidos hay una corrupción, hay corrupción también, me imagino. Hay impunidad y todo eso. Imagínense en México, donde las tasas de corrupción y de impunidad son exorbitantes, ¿no? O sea, ¿cómo podría reaccionar el pueblo o el gobierno en sí ante esta situación, ¿no? O sea, habría muchísimos incriminamientos, o como incriminación, habría mucha incriminación de parte de funcionarios públicos, de criminales, narcotráfico. O sea, imagínate el tráfico de influencias, la falta de transparencia, que es lo más importante. O sea, no, yo digo que sí hay bastante riesgo en poner la pena de muerte, pero aún así, o sea, yo defiendo mi postura, o sea, yo digo que es mejor, porque así nos evitamos tantos gastos económicos en estos delincuentes, y porque también la mayoría, pues, sí son culpables, quiero pensar también, porque no estoy seguro, pero sí, imagínate cuánto te ahorrarías. A largo plazo sería un ahorro muy bastante grande, ¿no? Pero pues, ¿qué otro punto? No, bueno, por lo que dices, el factor económico, yo creo que hay soluciones, la verdad. No creo que, es que yo digo que es una solución fácil y rápida. Y bueno, no sé si sea solución, la verdad, porque te digo, acá tengo unas estadísticas de Texas, que Texas es el estado donde está aprobado, uno de los estados de Estados Unidos que está aprobada la pena de muerte, güey. Y por ejemplo, hay una comparación de Texas, que ahí, por ejemplo, pues ahí está la pena de muerte, y hay todavía más, hay un índice de crímenes, de violadores, de asesinos, mucho más alto que en la mayoría de los estados. O sea, en comparación de todos los estados del país, a Texas, güey, que eso, o sea, un solo estado. O sea, hay una tasa mayor de, un índice mayor de asesinos y de crimen que, o sea, en la mayor parte de Estados Unidos. O sea, de hecho ha ido subiendo el promedio de crímenes, de asesinatos en Texas. Y eso que ahí está aprobada la pena de muerte. Sí, es la paradoja. A ver. Paradójicamente es esta situación. Y bueno, también hay que analizarlo desde el punto de que cómo es la educación en Texas. Según yo tengo entendido, en Texas hay mucho, así como el típico ranchero macho, ¿no? Igual aquí en México. Y igual y aquí en México se podría decir que igual y no podría funcionar, igual y podría levantar más el crimen, o igual y si lo bajaría, ¿no? Yo, en realidad, el punto que quiero mostrar es que la cultura de Estados Unidos y la cultura mexicana es muy diferente. Por ejemplo, la mexicana es muy miedosa. Si les pones un castigo, empiezan a ser temerosos por la misma cultura católica que tenemos, ¿no? Sobre todo, sí, güey. Porque vean, nomás a Cristo, güey. De hecho, una vez nos lo dijeron en una conferencia, que antes Cristo era una imagen así, pues, bonita acá, ¿no? Todo, y después la iglesia se dio cuenta que el sufrimiento y la tortura apaciguaba a la gente, güey. Entonces hicieron el nuevo modelo del Jesucristo crucificado y todo sangriento para controlar a las masas. Y pues bueno, vamos a un corte y seguimos con este tema. Y las canciones son... Nos vamos con Queen, Sunshine of Your Love y Pink Floyd, Brain Damage. Sí, muy buenas rolas, espero que les guste. Pero regresamos con este tema. Well, chicken is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room above the hill, and if your head explodes with dark foreboding too, I'll see you on the dark side. In my head, you raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key, and there's someone in my head, but it's not me. Amigos, regresamos. Que fue, esto fue Cream, bueno, la rola Sunshine of Your Love, y Pink Floyd, Brain Damage. Ojalá y las hayan disfrutado. Y pues seguimos con este tema tan polémico, que es la pena de muerte. Pues yo quiero también proseguir con una, la percepción del mexicano prehispánico, ¿no?, hacia la muerte, en este caso. Y pues básicamente la historia de los mexicanos en cuanto a los sacrificios, a los homicidios, todo eso fue bastante positiva. En cierto sentido era como mística, ¿entiendes? O sea, como en la cuando rendían culto a sus dioses, no sé, del sol y un sinnúmero de dioses, pues hacían sacrificios, ¿no? De, había un ejemplo de que sacrificaban a las a mujeres vírgenes y bastante bellas, con la intención de rendirle culto a sus dioses, ¿no? O sea, entonces en México pues no hay tanto pavor hacia la muerte en esos tiempos. ¿Cómo ves? Bueno, pero eso eran otros tiempos, hijo, muy lejanos. Hablando de lo que sería aquí en México si llegaran a probarla, yo supongo que se utilizaría el método de la inyección letal, ¿no? Ahora, estaba investigando y hay, bueno, estudios científicos realizados en Estados Unidos en cuerpos de asesinos, les hicieron pruebas para ver cómo funcionaba esto de la inyección letal y qué tan humana era esta manera de asesinar, de ejecutar a los asesinos, a los violadores, ¿no? Y bueno, salieron con la bueno, se dieron cuenta de que no era una manera muy humana, de hecho no, ni siquiera probada para hacérsela a un animal. O sea, está bastante interesante porque se supone que si aplican diferentes inyecciones, son como tres me parece, primero una que te duerme, luego otra que creo que apaga, como que deja de hacer funcionar los órganos, perdón, y luego ya la otra que ya te da de ti, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, o sea, se supone que se comprobó que no, que parece que no le está doliendo, pero ya es porque está inconsciente, la persona está como que ya no se puede mover, ya no puede gesticular, pero sí, realmente sí sienten el dolor. Ahora, la inyección letal, también investigué que proviene del nazismo, güey. O sea, sí, los nazis la inventaron, no me acuerdo, no sé quién fue, qué nazi fue, pero los nazis fueron los que la inventaron. Ahora, ¿realmente le podemos llamar justicia a esto, güey? Híjoles, es bastante, pues es la ley, ¿no? La ley de oro, no sé, ¿cómo se llama? ¿Letargo? ¿Cómo se llama? Ojo por ojo, diente por diente. Ahí nos estamos remontando a cosas, tradiciones bíblicas, pero eso no. La ley de Talión, ya se me había olvidado esa ley. Pues para muchos es justa, ¿no? Para muchos. Pues es que en cierto sentido no es bastante, no sé, injusta, la verdad. Fíjate que a mí esa ley se me hace sumamente interesante y buena porque fomenta la empatía acá bien cabrón, güey. La ley del talión es la del ojo por ojo, diente por diente. Fue creada por Hammurabi, ¿no? En Mesopotamia. Sí, ¿no? ¿O Babilonia? Fue Mesopotamia por Hammurabi. Hammurabi y ya bueno, como decía, ojo por ojo, diente por diente. Si te mataban a tu hija, tú me le matabas a su hija o algo respectivo que nivelara las cosas, ¿no? Entonces, si tú no querías que te hiciera nada malo, entonces tú no le tenías que hacer nada malo a las personas. Era muy empática. Aunque, por cierto punto, eso de que, ay, me mataron a mi hija, ahora yo te voy a matar a tu hija, eso se me hacía muy, como, matar a una persona inocente para que se sienta mal. Pero funcionaba, en ese entonces funcionaba. O sea, tú lo has dicho, güey, en ese entonces, ahorita ya estamos, o sea, hemos avanzado, güey, o sea, ha pasado tanto con nosotros los humanos, hemos avanzado, no se me hace algo moral estar haciendo esto. Ah, bueno, tú vives por esa ley, güey, pero es que eso no es justo, güey, ya, por favor, somos una sociedad, güey. No, ok, o sea, no te vas a los extremos, Gabriel, no. Gabriel no se va a los extremos. Ya lo saben, bueno, ahora, ¿quién quiere continuar? No, bueno, no, pues ya les dimos las estadísticas. Yo pienso que esto no va a ser justo. Porque, pues como dicen, el factor económico no se me hace excusa suficiente para seguir decidiendo quién muere y quién no. O sea, esto no se me hace justo porque hay soluciones como la que decía Gabriel, que podemos crear como no, una ciudad, no sé, o sea, estamos suponiendo, se pueden mantener ellos solos, o sea, podemos crear un sistema, creo que se puede crear un sistema de cárceles más avanzado en lo que se puedan alimentar ellos mismos, ajá, si quieren sobrevivir, que sobrevivan, ¿no? O sea, pueden, ajá, crear su alimento, plantar, no sé, hay muchas maneras, podemos ahorrar demasiado en su comida, rebajándoles el presupuesto, o sea, podemos hacer muchas cosas, la calidad. Sí, o sea, creo que hay otras soluciones mucho más sencillas, a lo mejor a largo plazo, pero no hay excusa para decidir quién muere y quién no. Estamos hablando de matar a un ser humano. O sea, no, creo que no, bueno, no sé, yo lo pienso y pues no estoy de acuerdo. ¿Cómo ves, Daniel? A ver, te planteo una pregunta. Si estuviera claro el sistema, o bueno, no sé, limpio, ajá, o sea, bastante transparente, en un mundo que tal vez nunca llegue, pero supongamos en ese entendido, ¿no? ¿Estarías de acuerdo en la pena de muerte o en él? A ver. Bueno, déjalo analizo. Mira, es que si, seguimos hablando de decidir por la vida de alguien más y creo que eso pesa demasiado para mí. Es lo que más pesa, porque pues aún así podemos, bueno, no, yo creo que no, güey, porque decides por la vida de alguien, güey, yo no me siento con o sea, yo no puedo decidir eso, güey. ¿Tú crees que la humanidad no? Tampoco, o sea, te refieres a ti, pero hablas por todos, pues. Bueno, yo hablo por mí, güey, porque muchas personas, o sea, tú o no sé, otras personas pueden decir que sí, ellos sí pueden decidir, pero yo no, yo no puedo. O sea, te estás en contra, güey, pero por ti o por la sociedad. O sea, ¿no te gustaría que la aprobaran, güey? En un mundo donde, no sé, que no hubiera corrupción y todo eso. En el sistema. Ajá. Ay, güey. No, es que bueno, entramos a lo mismo para desde mi punto de vista, güey. Estamos decidiendo por la vida de alguien más. Y bueno, creo que hay otras soluciones, güey. Podemos mejorarlo de otra manera, creando un sistema, otra vez, a lo mismo. En el que el delincuente pueda mantenerse sin, a sí mismo, o tanto alimentarse. Bueno, o sea, nada más darle pues, como que la herramienta, güey, para que se alimente. No sé, se puede crear algún sistema. Ajá, para que se puedan mantener los delincuentes solos, güey, obviamente resguardándolos, güey. Y tratando de no gastar mucho, ¿no? O sea, como que economizar al máximo, güey. Porque son delincuentes, la neta. O sea, sí tenerlos pues, de lo peor posible. Tampoco no maltratarlos, pero que ellos le hagan como puedan, güey. Tú les das las herramientas y que ellos vean cómo le hacen, ¿no? No, güey, yo digo que, por decir, o sea, ¿cómo vas a mantener algo? O sea, un ente que ni siquiera produce, güey. O sea, no sabe trabajar, en primer lugar, no sabe un oficio. Porque es una de las variantes de que por el cual empiezan a delinquir, a violar, a secuestrar, a asociarse con criminales, o sea, por ejemplo, la policía y todo eso. O sea, ¿cómo es posible que permitas a un ente que ni siquiera es productivo y aparte destruye? O sea, es algo incongruente e ilógico, ¿no? O sea, a mí no se me hace justo que alguien viva, o sea, que no ahorres dinero por andar manteniendo un imbécil que anda destruyendo, ¿no? A la sociedad. En este caso haciendo crímenes y todo eso, no se me hace justo. Bueno, no, yo creo que sí hay una manera, güey, la neta. Nada más que, o sea, a largo plazo. Pero sí, sí la debe de haber y... También el contexto, o sea, te quedas así, pero porque también el contexto que te pongo, o sea, de un sistema limpio, pues obviamente es casi imposible, es una utopía, es una quimera, donde pues esto no va a suceder desgraciadamente, o sea, ojalá y suceda en alguno de estos días, o no de estos días, en años, generaciones, milenios, y pues para eso está este podcast, es una de las herramientas que tiene el ser humano para expresarse y... Y pues ojalá y aplique su criterio y se cuestionen en realidad qué es lo mejor para el país y pues para nuestra sociedad en general, ¿no? Y que no sucedan paradojas donde en Texas pues hay la pena de muerte es aprobada y sigue subiendo el índice de criminalidad y pues nos lleva al hoyo, ¿no? Nos lleva a pensar que la sociedad es un ciclo, un círculo vicioso, como decían hace ratito, donde igual no tenemos solución, ¿no? O sea, no hay un tope. Hasta que, pues, de plano nos acabemos matándonos entre nosotros, ¿no? Y, pues, por un lado que le queramos ver es casi imposible, ¿no? Como digo, un sistema limpio, pues, si hubiera un sistema limpio, en primer lugar no habría este tipo de iniciativas de pena de muerte, no habría crimen, ¿no? Pues, vamos con las conclusiones, ¿no? ¡Ah! El correo, creo que el correo muy importante. Es una conclusión, ahorita las decimos. El correo es sinpelosenlamano@hotmail.com para que nos escriban sus comentarios sobre este podcast o de los podcasts anteriores. Y pues nos despedimos con una conclusión de Arturo. Bueno, ahora ya para concluir, hay una paradoja más de la pena de muerte. Bueno, a los que están a favor, yo digo, a los que están a favor. O sea, por ejemplo, cuando muere una persona inocente, güey, por la pena de muerte, estamos... O sea, te das cuenta que una persona inocente muerta es igual a un asesinato, ¿no? Ok. Ahora, eso es igual a que tú eres un asesino y también mereces morir, ¿no? ¿Sí lo piensas? O sea, ponte a pensarlo y es la paradoja de la pena de muerte, güey. Ajá, sí, un círculo vicioso, la paradoja, o sea. Si tú estás aprobando esto, güey, y a lo mejor no te enteras que era una persona, inocente, güey, pero pues si muere, o sea, entonces todos somos asesinos y también merecemos morir, ¿no? Pues es que, bueno, desde un punto de vista, pues sí, de la corrupción y de la impunidad y de los errores que, pues a fin de cuentas, los seres humanos cometemos muchos errores, pues sí, tiene cierta lógica, pero aún así yo digo, yo me voy más por lo económico que por lo moral y lo que tú quieras. Por lo mismo de que se ahorra muchísimo dinero, o sea, vaciarías cárceles, habría muchísimo más presupuesto. Pero que a fin de cuentas los legisladores y todos esos güeyes se los meten, ¿no? O sea, se los roban. Pero bueno, entonces estás de acuerdo que sí hay soluciones, ¿no? O sea, hay otras soluciones a lo mejor a largo plazo, como decía, pero sí las hay, ¿no? O sea, el factor económico, bueno, a mí no se me hace un argumento válido completamente para estar a favor de esto. O sea, creo que, o sea, sí estás de acuerdo que hay otras. Es que mira, utópicamente estoy a favor, pero pues es que viendo la realidad de las cosas y de la situación legal, jurídica y moral de los jueces y todos las autoridades, la corrupción, todo ese tipo de problemáticas nos llevan a decir que no a la pena de muerte, ¿no? O sea, pero si hubiera un sistema más justo y más, no sé, transparente, pues sí, yo digo que sí estaría a favor de la pena de muerte. Pero pues, ¿tu conclusión, Gabriel? En conclusión, creo que hay otros métodos más bonitos que la pena de muerte para eso, para reivindicar a los presos entre una sociedad. Yo digo que la tortura es buena. Ajá. No, no es cierto. Hay muchas formas de arreglar todo esto que es la ¿cómo se llama? El crimen que hay en todo México, la impunidad. Erradicar la impunidad, güey. Yo creo que ese es el problema, la educación, güey, y todos los crímenes que quedan impunes, o sea, el 90% de los crímenes quedan impunes y quieren meter la pena de muerte. Es más estúpido y más del Partido Verde Ecologista que pelea por los derechos de los animales y la madre, güey. Y o sea, quiere decidir, güey, quién muere y quién no muere sobre su propia raza, el ser humano. Es estúpido. Extremistas, güey. Pero bueno, como ya les hemos planteado en el... No, como yo planteé, creo que existen otras formas de arreglar todo esto. Y bueno, ya de seguro me van a asesinar porque digo esto en cada programa, pero es que es la neta. La educación es la base de todo esto. Si no mejoramos nuestro sistema educativo, vamos a valer verga. Estamos en el hoyo totalmente. Y bueno, pues nos vamos, ya nos despedimos. Vamos con una rolita de Alice in Chains, que bastante... Bueno, me agrada mucho ese grupo. Es Man in the Box. Deep Purple. Sería Sail Away. Que la disfruten y nos vemos en la próxima emisión. Show.